Ya volvemos en unos momentos con más música y todo lo que no sabías sobre tus artistas favoritos en Rock Top Music. Solo por 106.5 Mix. Corona Capital. The Killers. Alanis Morissette. Robin Schulz. Y mucho más este 7 de abril en Foro Alterno, Guadalajara. Compra tus boletos en Ticketmaster o participa con nosotros para ganar uno de los 18 pases dobles que tenemos para ti. Comunícate a cabina cuando escuches la frase ganadora del día y sé el primero en decirla al aire y así de fácil ya tienes tus boletos. Cortesía de Grupo Corona y 106.5 Mix. Una de las mayores expresiones de la libertad es la misma libertad de expresión. Que todos y todas podamos decir y decidir lo que queramos. Por eso, en el Partido Revolucionario Mexiquense, elegimos no pensar en lo que perdimos, sino en lo que todavía tenemos por ganar. ¡Únete a nuestra lucha! Juntos, unidos, venceremos a la derecha. Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. PRM, Partido Revolucionario Mexiquense. ¿Has sido víctima del robo de tu equipo celular? Sí. ¿Conoces Lumpanoob Security? ¿Lumpa qué? Lumpanoob Security es la primera app pensada para tu información y la de tus contactos. Es la única aplicación que respalda tus datos y evita que terceras personas hagan un mal uso de los contactos en tu teléfono robado o extraviado. Se encuentra disponible en Play Store y App Store. Lumpanoob Security, la primera app segura. Estamos de regreso en 106.5 Mix. Rock Top Music, solo la mejor música.